12. Génesis capítulo 12. ¿Sabe? Dios te trajo hoy, en esta mañana, para darte una palabra. Gracias por su motivación. Dios te trajo para darte una palabra. ¿Y sabe? ¿Cuántos están felices de estar aquí? Toque a alguien y dígale, yo estoy gozoso de estar aquí. Hoy quiero compartir un tema que se llama Marcado para un gran propósito. Marcado con un gran propósito. Toque por lo menos dos personas y dígale, yo fui marcado con un gran propósito. Fui marcado con un gran propósito. Y yo quiero hablarle de eso en esta mañana. Nosotros hemos sido marcados, fuimos hechos, fuimos diseñados para un gran propósito. Génesis capítulo 12. ¿Lo tienen? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 70 años, 75 años, cuando salió de Harán. Dios, esta mañana es una mañana de bendición. Quiero que me uses como el instrumento que tú tienes en este lugar para bendecir a tu pueblo. Dios, que esta mañana esta palabra produzca en el pueblo tuyo, Señor, en esta iglesia, un cambio radical, algo que produzca en el corazón, que podamos entender que fuimos marcados, fuimos diseñados por tu poder y tu gloria con un propósito específico. Dios, yo declaro que tú eres un Dios de poder y milagros. Tú eres santo, Jesús. Aleluya. Propósito. Dice que propósito es la intención o la voluntad de hacer algo, de un objetivo, de un fin con el que se crea algo. Es la idea detrás de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted nunca diseña o hace algo sin tener un propósito. ¿Para qué? Usted no puede decir, yo hice eso y al final no sé para qué lo hice, ni para qué servía. Cuando empieza algo, cuando usted empieza a hacer algo, ya sabe lo que va a hacer y para qué lo va a hacer. Entonces, antes de iniciar algo, ya usted tiene una visión de lo que va a hacer y para qué lo va a hacer. Eso significa que todo lo que usted pueda inventar tiene que surgir de un propósito. Una definición dice que propósito es deseo, intención, finalidad, idea de un plan. Dios es Dios de grandes y poderosos propósitos. Ahora, si Dios es un Dios de grandes planes, de grandes propósitos, cuando te diseñó a ti, no te diseñó por mera casualidad, no fuiste un accidente de papá y mamá. Dios te diseñó y tenía un propósito. Él tenía un propósito por el cual usted estuviera en esta mañana, en este lugar, no porque te levantaste y decidiste venir. Hoy Dios te trajo con un propósito a este lugar y te tiene en este lugar porque quiere algo contigo especial. Hoy hay un propósito de Dios en tu vida en esta mañana. Todo lo que Dios crea lo hace con una poderosa idea, con un plan o con un diseño. Y tú eres parte de ese diseño de Dios. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo. He venido hablando de algunos temas específicos. He venido hablando de que necesitamos resurgir en el tiempo en que estamos como una iglesia benjamita, como una iglesia de las 5 de la tarde, como una iglesia que recibe la bendición, una iglesia que surge de la iglesia común y corriente para ser una iglesia de impacto. Una iglesia que nace con una visión y una proyección. Una iglesia que resurge para retomar y marcar un propósito de Dios y una finalidad. He venido hablando también de algunos aspectos importantes como la oración de Jabes y la respuesta que este hombre recibe. Quiero decirle en esta mañana, en medio de todo esto, es la idea de Dios. Y más que la idea de Dios, tú eres la idea de Dios. Toque a alguien y dígale, tú eres la idea de Dios. No, no, no, pero dígaselo con más motivación. Dígale, tú eres la idea de Dios. ¿Sabe? Dios le dijo a Jeremías. Dios le dijo, antes que te formaste en el vientre, te conocí. Oiga, antes de que te formaste en el vientre, te conocí. Eso le dijo Dios a Jeremías y hoy se lo dice a ti. Antes de que te formaste, te santifiqué. Otra versión dice, te marqué con un gran propósito. Antes de que te formaste en el vientre. Te marqué para un gran propósito. Antes de que usted se formara en el vientre de su madre, ya Dios te había diseñado, ya Dios había hecho un propósito, ya había marcado, te había marcado con un diseño especial, ya sabía en ti. No crea que Dios se le ha olvidado tu vida. No crea que Dios no sabía para qué naciste. Puede que usted no sepa para qué nació. Pero Dios te marcó con un propósito. Y hoy quiero despertar en ti el anhelo, la pasión de saber de que Dios tiene un propósito para tu vida. Tienes que admitir, todos los que están aquí tienen que admitir en esta mañana, pero especialmente a ese que está escuchando la voz de Dios en esta mañana, a ese que vine a hablarle en esta mañana. Yo quiero que admitan esta mañana que fuiste diseñado para un plan y un propósito de Dios. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Gracias por su motivación. Dios tiene algo grande contigo en este tiempo. Dios tiene algo grande contigo en este tiempo. Diga, yo lo creo, es para mí. No, no, no, pero dígalo de verdad, yo lo creo, es para mí. Es para ti, mi hermano. Es a ti que el Señor te está hablando en esta mañana. Es a aquellos que quieran escuchar su voz. El Señor dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti y son pensamientos de paz y de bien para darte el fin que esperas. Eso dice su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de paz, que son pensamientos de bien para darte el fin que esperas. Dios tiene planes contigo y no importa lo que hayas pasado hasta aquí, lo que hayas vivido, hoy Dios te marcó con un propósito y te dice, tus sueños se van a cumplir. Tus sueños. Tus anhelos, tus deseos se van a cumplir, te dice el Señor en esta mañana. Dios te está marcando y te está hablando en esta mañana porque tiene algo contigo, tiene un propósito para tu vida. Hay un peligro grande y es el no entender el propósito de Dios. Es un peligro terrible. No entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando usted no entiende el propósito de Dios para tu vida, te estás perdiendo de muchas bendiciones y puede que estés haciendo algo incorrecto. Si rechazamos su plan, oye, escuche esto. Si usted rechaza el plan de Dios para tu vida, sería como decir, o podemos designar que es que vas a abortar la idea de Dios. Vas a abortar la idea de Dios. Y esta mañana Dios te está diciendo, no abortes el plan de Dios. No abortes la idea de Dios. No hagas lo que estás planeando, porque posiblemente si no estás dentro de los planes de Dios, estás abortando el plan para el cual Dios te diseñó. Si Dios te diseñó y te marcó con un plan específico, Él quiere en esta mañana que usted siga su plan, que siga su diseño, que haga lo que realmente fuiste diseñado para hacer. La verdadera satisfacción o realización de la vida se alcanza cuando yo conozco y puedo vivir conforme al propósito con el cual fuimos creados. Cuando yo empiezo a vivir y a conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Cuando yo empiezo a entender qué es lo que Dios me está diciendo, a cuál me diseñó y qué es lo que Dios quiere que yo siga, entonces yo puedo tener una vida plena en Dios, puedo tener una satisfacción completa en el Señor, porque ahora estoy diseñado y no solamente diseñado, sino estoy siguiendo el propósito. ¿Sabe? No importa si tú eres el número uno, el número dos, o el número tres, o el número cuatro. No importa el número que sea. Si estás dentro del propósito de Dios, te vas a sentir realizado. Porque a veces hay gente que busca puestos o lugares o comodos o lugares de preferencia. Pero no es que usted tenga que estar en primera fila. No es que tengas que estar en la segunda. Lo único que te estoy diciendo en esta mañana es que debes de estar dentro del propósito de Dios. Porque cuando tú entras en el propósito de Dios, usted se va a gozar en el Señor. Usted va a sentir la presencia de Dios. Usted va a vivir para Dios. Usted va a sentir un cambio en tu vida. Te vas a sentir realizado. Y no importa si tienes dinero o si tu billetera anda sin dinero, usted siempre te vas a sentir bien, te vas a sentir realizado y usted sabrá que Dios te va a sacar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Mira, hay mucha gente que corre detrás del dinero y dicen, un día estos alguien preguntó que cuál era la mayor debilidad del hombre. Y yo contesté que las 3F. Como las 3 F: falda, fama y fortuna. La gente corre detrás de algo, pero eso no lo hace feliz. Hay gente con mucho dinero, el dinero no da felicidad. E incluso hay gente que tiene mucho más dinero que tú y no vive feliz. Hay mucha gente que tiene mejores casas y mejores carros que usted y no somos felices. Porque el dinero no da felicidad. El dinero no compra felicidad, más bien muchas veces compra problemas. Hay gente que corre tras la fama. La fama no hace feliz a nadie. No te da ningún beneficio, excepto exaltar el ego que haya en tu corazón, pero de ahí en adelante nada. Y el ego es orgullo y el orgullo trae más bien desgracia y insatisfacción en el corazón de la gente. Si usted quiere ser realmente feliz, tienes que conocer y vivir conforme al propósito con el cual fuiste creado. Si usted quiere encontrar realmente la felicidad, a eso consiste la felicidad. En eso consiste la felicidad. Para que se pueda cumplir el plan de Dios, necesitamos dar algunos pasos importantes. Y dentro de eso, Hay una cosa importante que influye en el plan de Dios para tu vida y son tus decisiones. Para que el plan de Dios empiece a verse, a notarse, a marcarse, a desarrollarse en tu vida, depende de lo que tú decidas, de tu voluntad. Juegan un papel muy importante y fundamental en tu vida. Tus decisiones y tu voluntad van a marcar una diferencia enorme, porque mientras tú no te decidas para hacer algo diferente, siempre vas a marcar lo mismo en tu vida. Para que se pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida, lo segundo es que debes entender los procesos de Dios. Dios siempre te mete en un proceso para llevarte al cumplimiento de lo que había destinado para ti. Procesos es fases o etapas por las cuales se transita para llegar a un fin. Eso es proceso. Dios te pasa por un proceso. Y sabes, los procesos, a las personas no nos gustan los procesos. Pero la única forma de que Dios establezca en nuestra vida su propósito es que nos pase por un proceso. Ahora el proceso se va a alargar y acortar dependiendo de nuestras decisiones. Dependiendo de nuestra voluntad. Porque si usted y yo no estamos dispuestos a llevar el proceso de Dios, de hacer lo que Dios quiere hacer, entonces no importa lo que Dios quiera hacer con nuestra vida cuando usted no está dispuesto. Dios no te va a llevar por la fuerza. Dios espera tu voluntad. Y dentro de este proceso hay personas que han abortado el propósito de Dios porque no han entendido el proceso. Hay gente que cuando las cosas se ponen difíciles renuncian, huyen, se van, no quieren, no pueden, no quieren seguir. Pero déjame decirte que todo en la vida conlleva un proceso. Todo en la vida conlleva un proceso. Sin proceso no hay cambio en la vida de la persona. Sin proceso usted nunca va a alcanzar lo que Dios quiere alcanzar con tu vida. La Biblia dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Oiga, el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué está diciendo? Hay un proceso para tu vida como cristiano. Hay un proceso para ti como iglesia. Hay un proceso para el cual Dios quiere ir diseñando. Pero dice la vida, el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe qué quiere decir Dios contigo? Quiere ir aumentando tu bendición día a día. Quiere irte enseñando. Quiere que sigas el proceso, que empieces a cambiar, que empieces a cambiar de grado, que no te quedes. Hay un proceso por el cual Dios te lleva y te conduce. Un proceso por el cual Dios te desarrolla para llevarte al cumplimiento de lo que había destinado para tu vida. Dios te diseñó y quiere llevarte a ese diseño. Marcos capítulo 4. Verso 26. En el verso 26 del capítulo 4 de Marcos. Dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él lo sepa. ¿Cómo pues que lo sepa cómo? Pues de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano. Grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. Toque a alguien y dígale, Dios te está madurando. Cuando la semilla ya está lista, entonces mete la hoz. Cuando está madura, y entonces siega. Dios te quiere madurar. Porque es la forma, es el propósito, es el cual Dios te está madurando. Si no entiendes el propósito de Dios, entonces podría abortar. Si no entiendes el propósito de Dios, si no entiendes el proceso de Dios, podrías abortar su propósito. Este verso no solamente me trae gozo, me trae también preocupación, porque Pablo dijo en el capítulo 8, verso 20, 28, si no mal recuerdo ahorita. No, ahorita no recuerdo la cita. Pero dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me trae gozo, pero me trae preocupación, porque termina diciendo: si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué está diciendo? Hay que seguir el proceso establecido. Que para poder cumplirlo, hay que lo que Dios ha establecido para nosotros, o por lo que Dios ha establecido para mi vida, es que pueda permanecer y entender el proceso de Dios. Es la única forma. La única forma de que tú llegues a la meta de lo que Dios ha establecido es que te mantengas en el proceso. Porque si no, puedes abortar. Dios tiene sueños diseñados para tu vida y Dios te ha marcado con un sueño. Como tres. Dios te ha marcado con un sueño. Ya me gané dos más. Dios te ha marcado con un sueño. Ahora sí era que se habían dormido. Toca a alguien y dígale: estoy en el noveno mes de embarazo de mi sueño. No, no, no, pero dígaselo en serio. Estoy en el noveno mes de embarazo de mi sueño. Hoy Dios te dice, oye, déjame explicarte esto. El proceso es vital comprenderlo para no entrar en pánico y en desesperación. Oye, imagínate, las mujeres que están acá, imagínate si de repente usted empieza a sentir dolores muy fuertes. Y empiezan a hinchársele los pies. Y empiezan a darle náuseas. Usted piensa que se está muriendo si usted no sabe que está embarazada. Usted dice: estoy gravemente enferma. Y de repente se le empieza a inflar el estómago. Y usted dice: ahora sí estoy grave. Porque no sabe que está embarazada. Pero cuando usted va al médico y le dice: mira, usted está embarazada. Yo pensaba que tenía algún cáncer o algo ahí adentro. Porque si usted no entiende el proceso, usted entra en pánico. Si usted no entiende el proceso de Dios para tu vida, Dios ha depositado en ti un proceso y quiere llevarlo a otro nivel. Quiere marcarte con algo diferente, pero tienes que entender el proceso. Para que no entres en pánico y en desesperación. Para que no abortes lo que el Señor había depositado en tu vida. Pero si usted sabe que está embarazada, sabe que el dolor, que las náuseas son parte del proceso. Y usted no se asusta porque de repente le dan ganas de vomitar después de que comió. Ni tan siquiera dice: estoy enferma. Porque sabe que es parte del proceso. Por eso yo te digo en esta mañana, tú tienes que entender que en el proceso de Dios, cuando tú entiendes el proceso, entiendes por qué está pasando por eso, por qué está sucediendo eso en tu vida, por qué de repente está pasando por un momento de dolor, por qué está pasando por un momento de dificultad. Usted entiende el proceso y sabe que dentro del proceso eso es normal y usted no va a entrar en pánico, en susto y va a decir, pero ¿qué es lo que me está pasando? Estoy enfermo, me voy a morir. Dios se olvidó de mí. No, usted entiende perfectamente que es un proceso y que en el proceso usted va a eso te va a suceder. Es normal. Dentro del proceso usted va a tener algo. Por eso yo te digo, dilo nuevamente, estoy en el noveno mes de embarazo de mi sueño. Hoy hay algunos que no se lo han creído. Algunos se tocan el estómago y se asustan un poco. Hoy Dios te dice, ¿sabe qué te dice Dios? No te llenes de pánico. Estás a punto de dar a luz el sueño que yo había puesto en tu corazón. No te asustes. ¿Sabe algo? El noveno mes es el mes más incómodo de la mujer. Yo recuerdo que mi esposa en los embarazos, del octavo al noveno mes, pasaba noches enteras sentada en el sillón. No podía dormir, no podía estar bien. Y sabe, cuando estás a punto de dar a luz, es el momento más doloroso de todo el embarazo. Cuando Dios está a punto de cumplir el propósito en tu vida, es cuando más duele. Y para poder llevar a cabo eso, Pablo dijo que los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, le ayudan a bien. Y que dice, conforme al propósito con el cual fuiste llamado. ¿Me está entendiendo, iglesia? Todas las cosas te ayudan a bien, conforme al propósito, no conforme a lo que estás viviendo hoy. Porque si tú miras cada cosa independientemente, usted no entiende el proceso. Porque usted mira una parte, mira solo una cosa. Oye, las cosas de Dios no se pueden mirar independientemente. Dios te está desarrollando para que puedas llegar al cumplimiento de tu propósito. Lo que se te había prometido está ahí, pero usted tiene que ir en el proceso. Hay cosas en la vida que si las miras independientemente, no puedes mirar el propósito de Dios. ¿Cuántas personas aquí saben hacer un queque? Ah, qué poquillo. ¿Sí, cuánto les gusta el queque? ¿Sabe rico, verdad? Un pedazo de queque. Pero para ver el queque no nace así, de repente apareció un queque o de repente echan un poco de harina entre un trasto ahí y lo meten al horno, no, eso lleva un montón de ingredientes, lleva todo un proceso, echan un montón de cosas, yo no sé cómo se hacen los queques, pero he visto que le echan un mar y le echan un montón de cosas ahí y empiezan a batir y lleva todo un proceso y luego cuando ya está a punto de estar el queque, ¿sabe qué hacen? Lo meten por el horno y cuando está en medio del horno, entonces sale un queque delicioso. Un proceso. Pero dentro del queque no solamente hay un ingrediente, hay muchos ingredientes. Y cuando usted entiende que en el propósito de Dios hay muchos ingredientes, entonces no mira los ingredientes individualmente. ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Porque cuando tú miras cada ingrediente por separado, usted no entiende el propósito. Usted tiene que mirar, todos los ingredientes son necesarios. Porque si dejas un queque sin levadura, aunque tenga todo lo demás, no funciona. Por eso Dios tiene que pasarte por el proceso. O no importa si lo haces y le echa todos los ingredientes. Si no lo pasas por el fuego, no funciona. No eres cualquier persona. Dios te separó para este tiempo. Dios te marcó con un propósito y te puso en este lugar para un propósito importante. Dios te escogió para este momento. Fuiste marcado para algo grande y poderoso. No eres cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Fuiste marcado por Dios, por el Todopoderoso, para algo especial. Así que en esta mañana no te rindas ahora. No te rindas ahora que estás tan cerca de ver la gloria de Dios. No abandones el plan ahora. No abandones lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor está por venir. Esto está bueno y se pone mejor. Es tiempo de que nosotros entendamos que fuimos diseñados con un propósito especial. Abraham fue marcado para un gran propósito. Ya terminé la introducción. Ahora voy al texto base. Abraham tuvo la decisión de no rendirse y cooperar con lo que Dios había diseñado para su vida. Él había entendido que Dios tenía un plan, tenía un propósito, y él había decidido que él no se iba a rendir muy fácil. Y sabe, porque Dios lo había llamado, lo había marcado con un propósito. Pero eso no significaba que Abraham, Dios lo llamó y lo marcó y ya todo estaba listo. Tenía que someterse, debía someterse, tuvo que someterse y alinearse para que este gran propósito de Dios pudiera cumplirse en su vida. Oh, Dios te dice, alíniate. Alíniate y sométete al propósito de Dios. Porque si tú no te alineas, no puedes alcanzar las grandes bendiciones de Dios. No hay otra forma. Usted puede dar muchos tumbos en tu vida, pero hasta que tú te alinees en el propósito de Dios, vas a entender lo que Dios ha diseñado para tu vida. A lo que Dios quiere hacer contigo, tienes que alinearte. Esto es lo que Dios hizo con Abraham. Tenemos que caminar hacia el propósito. Y usted ve en el capítulo 12, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de tierra. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dios le dio el diseño, le dio el programa, le dio el lineamiento a seguir. ¿Y qué hizo Abraham? Comenzó a caminar. Toca a alguien y dígale, no te quedes quieto, tienes que empezar a caminar. Número uno, el propósito de Dios comienza con una visión. Comienza con una visión. Yo dije que usted no empieza nada sin saber en qué, para qué lo va a hacer. Cuando Dios te diseñó, tenía un plan contigo, un diseño. Dios tiene un plan todavía contigo. Tiene un diseño para tu vida. Dios no se le ha olvidado a usted. Él te diseñó. Le dice a Abraham, yo te mostraré. Ahí empieza la visión. Yo te mostraré. Qué tremendo, ¿verdad? Yo te mostraré una visión. Es una visión de lo que Dios le iba a dar. Es un retrato mental de un futuro estado. Es la habilidad de ver tus deseos y sueños cumplidos antes de que se manifiesten en el mundo espiritual. La visión es necesaria y vital en el proceso. ¿Sabe por qué? Porque es el mapa, la brújula del viajero. La visión es necesaria y vital en tiempo de transición y avance. Él primero le da la visión. Así lo hizo con Abraham. Así lo ha hecho con todos los grandes hombres. Si no, preguntémosle a José. José es un pequeño joven que está en casa de su padre. Pero de repente Dios le da un sueño. Le da una visión. Y de repente José empieza a pasar todo un proceso. En el proceso es vendido por sus hermanos. En el proceso es llevado a la casa de Potifar. En el proceso está pasando por grandes cosas. Y déjame decirte algo. Hay gente que piensa que la mujer de Potifar era fea. Y que por eso a José se le hizo fácil huir. Pero déjame decirle que usted está equivocado si piensa así. Porque los hombres que estaban en el gobierno tenían las mejores mujeres y las más bonitas del reino. No era cosa fácil. Alguien dijo que cuando la mujer de Potifar se le acercó a José, dice que a José le temblaron las rodillas. ¿Sabe por qué? Porque era una mujer bonita. Y déjame decirte algo. La tenía bien cerca. Tanto que ella se quedó con la ropa de él. Para quedarse con la ropa de él, la tenía bien cerca. Pero en medio de aquella situación, José tenía una visión. Y de repente él analiza y dice, déjame ver, esta mujer estaba en la visión de Dios. Y si no, esta mujer no estaba, mejor corra. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un propósito, tiene una visión, tiene un enfoque, usted sabe hacia dónde va, usted sabe lo que es y lo que no es, usted sabe hacia dónde está. Y cuando este hombre es llevado a la cárcel, no fue llevado a cualquier cárcel, fue llevado a la cárcel donde se encerraban los servidores del rey. ¿Y sabe para qué Dios lo llevó a la cárcel donde se estaban esa gente? Para que aprendiera cómo comportarse en el reino. Porque de ahí, de la cárcel, no iba a tener tiempo de otra preparación, porque de ahí iba para ser la mano derecha del faraón. Y tenía que saber cómo se conducían aquella gente en el reino. Entonces Dios lo lleva y lo encierra con la misma gente que habían estado en el palacio para que ahí aprendiera los modales, la forma de ser, la forma de vivir para comportarse como un rey. Pero si José no hubiera entendido el proceso. Si hubiera desesperado en la cárcel, o yo no sé qué hubiera hecho, hubiera maldecido a Dios y le hubiera dicho: Dios, ¿cómo hacer que usted me va a llevar al reino? Si yo todavía ahora más bien estoy de mal en peor. Antes por lo menos estaba cerca porque estaba en la casa de Potifar, pero ahora estoy en la cárcel. Pero José tenía bien clara la visión y sabía el propósito. Toque al que está a tu lado, dígale: si tú conoces el propósito, no te pierdes en el camino. Dios te da una visión y esa visión te mantiene enfocado y va a producir algo en ti. Esa visión va a producir algo en ti, se llama transformación. Abraham, Dios le dijo, haré de ti. Haré de ti. ¿Qué le está diciendo? Haré un cambio en ti, haré una renovación en ti. Dios te está diciendo en esta mañana, si quieres mi propósito, si quieres llegar a mi propósito, tengo que hacer algunos cambios en tu vida, tengo que sacarte de cómo eres, tengo que cambiar tu carácter, tu forma de vivir, tengo que cambiar tu forma de caminar y de vestir, tengo que cambiar tu forma de ser, de hablar y tratar a las demás personas, tengo que meterte en el proceso, mi hermano. Si no hay proceso, no hay cambio. Y en el proceso hay una transformación. Si usted está igual que ayer, no estás en la visión. La visión va a cambiar tu mente. Va a cambiar tu manera de pensar y hasta de caminar. Porque ya tú no vas a caminar avergonzado, vas a caminar con la frente en alto y no por orgullo, sino porque sabe quién va contigo. La visión va a cambiarte. La visión te va a cambiar. Déjate transformar. Déjate transformar, porque si usted no se deja transformar, no funciona. La segunda cosa, lo primero es que la visión es necesaria y vital en el proceso. Lo segundo es que la visión te vacía. La visión te vacía de lo que tú llevas dentro. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que llenarte de lo que Él tiene. Porque muchas veces estamos llenos de malas costumbres, de malos hábitos, de malas cosas, pero la única forma es que Dios nos vacíe, que nos saque de todo aquello que está dentro, que no nos sirve, para poder caminar dentro de su propósito y llenarnos. Él te va a llenar de la cabeza a los pies. Él te va a levantar, te va a ungir, te va a llenar, te va a hacer de ti una persona llena de su presencia. La tercera cosa, la visión te da un propósito. La visión no se queda ahí. La visión te da un propósito. ¿Sabe cuál era el propósito? El propósito que Dios le dice a Abraham: te bendecirá, te bendeciré y serás bendición. Ahí estaba el propósito. Y serás bendición. ¿Sabe? Dios no te está bendiciendo para ti. Te está bendiciendo para que bendigas a otros. Dios no te está bendiciendo para que te quedes con la bendición. Te está bendiciendo para ser de bendición a otros. Si usted no puede ser de bendición a otros, es porque no ha entendido. La iglesia que resurge en estos próximos meses, en los próximos años, es una iglesia que saetas de fuego saldrán para bendecir a otros. Yo creo en esta mañana, yo creo que de este lugar se levanta una iglesia poderosa para bendecir el nombre de Dios y que levante y bendiga este cantón, aleluya. Una iglesia llena de poder. Dios no te está bendiciendo para, nos está bendiciendo para que podamos bendecir a otros. Y sabe, para eso se necesita aprender a adorar al Señor. Y sabe, Dios te enseña a adorar. Y cuando usted empieza a adorar sin tener el cumplimiento, entonces la gloria de Dios empieza a bendecir. La Biblia dice en el verso 7 y 8: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar. Quien le había aparecido edificó un altar. Abraham empezó a adorar. Todavía no tenía la bendición, pero empezó a adorarle. Todavía no la tenía en sus manos. No la había alcanzado. Pero ya él sabía, en su espíritu estaba convencido de que Dios ya le había dado la bendición. Aleluya. Él estaba convencido. Edificó un altar y adoró a Dios antes del cumplimiento. La gente que aborta el propósito de Dios es aquellos que se quejan por todo, que se lamentan por todo. Dios te está diciendo: tú tienes que entrar en el proceso, tú tienes que entrar en la visión, tienes que empezar a adorarme, tú tienes que empezar a adorarme. Y si hay alguien que pueda dar un gloria a Dios, que se lo dé esta mañana. ¿No lo has visto? Aleluya. No lo has visto. No tienes el cumplimiento, pero estás convencido que ya está hecho. Alguien empieza a adorar en la iglesia, empieza a gritar y una hermana le dice: Dios no es sordo. Y entonces el hermano se vuelve y le dice: pero tampoco es nervioso. Pero tampoco es nervioso. Y el hombre sigue adorando. ¿Sabe por qué? Porque se volvió y le dijo: tú no sabes. Dice aquella mujer, tú no sabes quién eres tú para que estés haciendo tanto ruido. Y le dice, yo sé quién soy, pero también sé de dónde me sacó el Señor, quién fuera yo si tu Dios no me hubiera sacado. Y por eso yo ahora le adoro, por eso yo le alabo, por eso yo le glorifico. Aleluya. Yo adoro porque sé quién era yo, pero no solo sé también quién era yo, también sé a dónde el Señor nos lleva. Yo también sé que hay un cumplimiento, hay un desafío en esta mañana, porque no te pones en pie y le das la alabanza más loca que le puedas dar al Señor en esta mañana, porque no te pones y le das alabanza al Rey, aunque otros se escandalicen, dale alabanza al Rey, dale alabanza al Rey, aleluya. Por un minuto, dale la alabanza más loca que pueda darles a Dios. Aleluya. Aleluya. La atmósfera va a cambiar. Aunque te critiquen, alábalo. Aunque te critiquen, alábalo. Aleluya. Viene de camino la bendición, adóralo, adóralo, adórale, adórale. La atmósfera de tu iglesia tiene que cambiar. La atmósfera de tu vida tiene que cambiar. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo en esta mañana? Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su voz y adorarle por un minuto? Aleluya, levanta tu voz. Si usted está agradecido con Dios, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz, adórale. Adórale. La iglesia que surge en estos días es una iglesia que sabe adorarle, aunque no tenga la bendición. Usted sabe que es suya, que usted va rumbo al propósito, aunque no tenga la bendición, aunque no haya alcanzado, ya es suya la victoria. Dios te lleva al propósito, adórale. Aleluya. Aleluya, toma asiento, por favor. Tócale a su hermano y dígale, perdóname, hermano, si grito mucho. Es que usted no sabe lo que Dios ha hecho en mí. Número cuatro. En el proceso, Dios te va a transicionar. Y para eso tenemos que estar dispuestos. Dios nos va a transicionar, debemos avanzar, debemos adelantar, debemos desarrollar y cambiar. No nos podemos quedar estancados, porque si nos quedamos estancados, no vamos hacia el propósito de Dios. Oye, déjame decirte esto. Hay gente que le dice a uno, pastor, yo tengo 20 años de experiencia. Pero lo que tienen son un año de experiencia y 19 años han hecho todo lo mismo que hicieron el primero. Entonces no tienen 20 años de experiencia, tienen un año de experiencia y 19 de hacer lo mismo que han hecho. ¿Qué significa? Que no se ha avanzado. Hay que avanzar, hermano. Hay que avanzar, no podemos quedarnos estancados. La iglesia de Cristo no es una iglesia que se estanca. Tenemos que avanzar, iglesia. Tenemos que ir a nuevos horizontes. Dios nos está llamando a nuevos horizontes. Yo quiero decirte esto para ver si me entiendes. La vida de los cristianos no es una vida estancada. Yo creo firmemente que usted como cristiano no se puede estancar. Porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Usted no puede ser un cristiano victorioso sin ir a nuevos horizontes, sin ir a nuevos retos. La gloria postrera es mayor que la primera. Y anótelo porque es una palabra profética. La gloria primera, postrera, es mayor que la primera. ¿Sabe? Hay mucha gente que están soñando en lo que pasó en esta iglesia. Dice que esta iglesia llegó a tener más de 500 miembros, pero la palabra profética de hoy dice que esta iglesia será mayor que lo que había antes. No, no, no, usted no me ha creído porque apenas me dicen amén, así como que desayunaron. Yo quiero que digan gloria a Dios, por favor. ¿Cuántos lo han creído? La gloria postrera es mayor que la primera. Es bíblico, es profético y Dios te está diciendo, pero necesitamos transicionar, hermano. Cuando no transicionamos, corremos el peligro de Taré, el padre de Abraham. Y usted dice, ¿qué le pasó a Taré? ¿Sabe? Dios llamó a Taré para salir de su tierra y su parentela. Si usted lo ve un poquito atrás del capítulo 12, en el verso 31, capítulo 11, verso 31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Para dónde iban? Para Canaán. ¿Y hasta dónde llegaron? Hasta Harán. Y fueron todos los días de Taré 205 años y murió en Harán. No le alcanzaron 205 años para llegar a Canaán. Si tú no transicionas, te quedas en Harán y ahí te mueres. Dios lo llamó para salir de su tierra. Pero se quedaron en Harán, ¿sabe por qué? Porque estaban muy cómodos. En Harán era una ciudad metropolitana. Y para llegar al destino tenían que pasar por un desierto. Y algunos historiadores dicen que aparentemente Taré decía: mañana salimos. Mañana salimos. Hay mucha gente que está estancada. Mañana cambiamos, mañana hago, mañana sirvo, mañana trabajo, mañana hago, mañana consigo, mañana arreglo. La bendición de Dios no es para mañana, es para hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de cambio, hoy es el día de transformación, hoy está su presencia, hoy está su revelación, hoy Él está aquí para bendecirte. Mañana tal vez sea muy tarde. Hoy es el día de la bendición. Si nuestras decisiones están basadas en agradar a otras personas, nos convertimos en políticos y no en cristianos. Nuestra misión es agradar al que nos llamó y nos marcó. Por eso debes transicionar. Dos razones por las que las personas no transicionan. Una es por orgullo. Hay gente que el orgullo no les permite. Se sienten orgullosos de lo que conocen y han alcanzado. Y abandonarlo es entrar en nuevos horizontes. Es ir a un cambio, es transformar su vida. Es estar al nivel de otros. Y la segunda razón por la cual la gente no transiciona es por el temor. Hay gente que tiene miedo. Demasiado miedo. Si queremos transicionar, hay que dejar el temor y empezar a caminar. Hay que moverse. No se puede tener miedo. Pastor, es que la iglesia donde salí no se hacía así. ¿Quién he dicho de usted que usted tiene que ser una copia al carbón de quien te enseñó? Dios te trajo para que hagas algo distinto. Dios te trajo a este lugar para que seas diferente, para que hagas las cosas diferentes. Dios te llamó para que fueras diferente, no para que seas una copia al carbón de otros. Número 5. Tienes que subir y no descender en la visión. Capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Subió. Tienes que subir. En el proceso es para subir. En el proceso tienes que subir. Cuando el diablo te lanza piedras, Aprovéchalas para construir una escalera. Si te lanza limones, hágase una limonada. Si le lanza tomates, hágase un chimichurri. Pero aprovecha lo que te lanzan cuando el diablo se levanta contra ti. Aprovéchalo. No te desesperes. No te digas, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Mire cómo estoy aquí. No diga, este es la forma en que voy a alcanzar nuevos horizontes. Esto me va a permitir ir más alto. Esto me va a ayudar para crecer. Tienes que subir. Toca a alguien y dice, dígale, las crisis te ayudan a subir. Toma las crisis para seguir subiendo. ¿Sabe? Cuando José vio a sus hermanos, ya estando en el reino, José no llegó y abrazó a sus hermanos y le dijo, ay, que ustedes sí son malos, ustedes me vendieron. No, llega y los abraza y le dice, muchas gracias, mis hermanitos, porque ustedes me ayudaron a llegar hasta aquí. Hoy soy la mano derecha del faraón, porque ustedes me ayudaron, porque ustedes me lanzaron, porque ustedes me vendieron, porque ustedes hicieron eso. Hoy muchas gracias, gracias, hermanitos. Otro hubiera empezado a quejarse y a maldecir y a decirles un montón de cosas. Ustedes me vendieron, ahora muéranse de hambre ustedes. Entendió el proceso. Eso era todo. Había entendido el proceso. Cuando usted entiende el proceso, usted va a empezar a subir y no a descender. Número 6. En el proceso tienes que evitar las contiendas. Toca a alguien y dígale, evita las contiendas, hermano. Oye, hay gente que se ponen a pelear con otros. Se pelean con aquel, se pelean con este, y pelean con el líder, y pelean con el pastor, pelean con el hermano, y pelean con el esposo, y pelean con el hijo. Y cuando ya no tienen con qué pelearse, van al espejo y se pelean con ellos solos. Evita las contiendas. ¿Sabe por qué? Porque las contiendas te desenfocan. Cuando usted empieza a pelear con otro, usted se desenfoca para que Dios te llamó, mi hermano. Cuando usted se pone a discutir con otro, usted se desenfoca. Usted pierde la visión de lo que Dios te llamó a hacer. Dios no te llamó para que pelees con otros. Dios te llamó para una visión. E incluso hay gente que creen que Dios lo llamó para pelear con el diablo. ¿Quién le dijo a usted? El diablo se le va a atravesar en el camino y usted se lo va a llevar entre los pies porque usted va como poderoso gigante. Pero al diablo, a Dios no le interesa al diablo. Le interesan sus hijos. Tienes que evitar la contienda. Capítulo 13, verso 18. Entonces Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. ¿Qué dijo? No haya altercado entre nosotros dos. ¿Qué está diciendo? No quiero pleito. No quiero pleito porque yo no quiero pelear. Cuando Dios empieza a bendecirnos, se van a levantar contiendas. Pero si empezamos a pelear, las contiendas nos desenfocan. Toque por lo menos a dos y dígale, no tengo tiempo para contiendas. Y déjame lanzarte esto más fuerte todavía. Casi siempre. Los Lot se van a ir de la iglesia. Casi siempre los Lot se van a ir de la iglesia. Y antes de irse, hay contiendas. ¿Sabe por qué? Porque Lot no es hijo, es sobrino. Lot es sobrino, no hijo. Por eso se van. Y sabe, los sobrinos hay que dejarlos ir. Porque la iglesia no necesita sobrinos, necesita hijos. Pero vamos a marchar con los hijos hacia adelante. Y con esto termino. En el propósito y en la visión de Dios hay que aprender a posicionarse. Hay que marcar el territorio. Yo sé que el tiempo ha corrido. Pero déjame contarte algo más. La iglesia que no transiciona por miedo nunca llega a ninguna parte. Tengo en mis manos un cheque por 280 millones de colones para comprar una propiedad firmada por la junta directiva. Ahora dice, ¿dónde está el dinero? El que invita paga. ¿Cierto? ¿Cuántos saben ese refrán que dice, el que invita paga? ¿Quién nos invitó? Entonces que él pague. Esta obra no es de nosotros. No es suya, ni es mía. Es del Rey de Reyes. Y yo creo que Dios nos va a dar la propiedad que queremos. Yo lo creo y lo creo muy pronto. Yo no estoy soñando. Estamos en el noveno mes. Y estamos en el momento crucial donde tenemos que saber y confiar en Dios y caminar por fe. A mí me encanta lo que cuenta un pastor en un testimonio. Por aquí lo ando. Regáleme un segundo. ¿Cuántos quieren escucharlo? Voy a ver si puedo traspasárselo. Escuche este testimonio de este pastor. Es un pastor de la Florida. Queremos ver esta iglesia. Y el pastor nos miraba y decía, esto es tan loco. Y nosotros tocando todos los asientos. El pastor me dijo, yo se la vendo. Y yo dije, pues yo la compro. Me dijo, se la doy en 2,5 millones. Y yo dije, se la compro. Pero después me dijo, yo se la vendo, pero usted tiene que permitirnos coexistir con ustedes por 3 años y nosotros ser los que demandamos cómo se usa la propiedad. Y dije, un momentito, quiere decir que yo te voy a comprar la casa y yo voy a vivir en el garaje y tú vas a dormir en la cama. Yo le dije, pastor, bye. Pero lo que él no sabía es que ya habíamos marcado el territorio. Al año y medio se retiró. Vinieron a decir, se está vendiendo la propiedad. Y yo dije, es mía. Y cuando pregunté el precio, el próximo pastor me dijo, oh, 1,5 millones. Y yo dije, es mía. Y yo le dije, ¿cuáles son las cláusulas? Me dijo, no, nosotros nos queremos quedar aquí. Y yo le dije, ¿qué tal si nosotros te damos 1,600,000 y tú te vas cuando firmemos? Y me dijo, está bien. ¿Sabe qué? Lo que parecía imposible, porque brincamos de pagar $4,000 a $19,000, y lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y yo le vine a hablar a alguien aquí y decirle, aleluya. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta hora. Yo sé.